Esta noche, volvemos a salir de viaje. Nuestro destino, ese reino desconocido que es el reino astral. Desde que hace años un autor que se hacía llamar Lobsang Rampa escribió libros como El Tercer Ojo, en los que relataba la posibilidad de viajar fuera del cuerpo, el tema apasionó a millones de seres humanos en el planeta. A raíz de entonces, toda una legión de viajeros aventureros se lanzaron a la búsqueda de ese nuevo reino desconocido. Lo que prometían era apasionante. Un nuevo mundo, sin fronteras, sin barreras de tiempo ni espacio. Un nuevo paisaje desconocido se abría ante la mente y el espíritu de los buscadores. Es el mundo astral. Un universo que ya hemos buscado otras veces, pero sigue siendo uno de nuestros temas más demandados. Por ello, esta noche volvemos a él de nuevo. Y como guía, hoy nos serviremos de un estudioso, investigador de este tema. Su nombre, Antonio Moraga. También nuestra invitación para ese nuevo programa que realizaremos en Valencia el próximo miércoles. Los ovnis volverán a visitar el programa y en directo queremos invitaros a vernos. Esos son los próximos planes. Con vuestra ayuda seguiremos montando y preparando nuevas iniciativas. Será como siempre, aquí, en M80 Radio. En el espacio en blanco. Un espacio en blanco que ya se prepara para viajar esta noche. Y como siempre, sois bienvenidos. Los temas de hoy, esta noche con un premio, como os decíamos, entre toda la gente que nos llame, que quiera entrar en nuestro chat, en el IRC Hispano, Canal El Blanco, IRC Hispano, Canal El Blanco, que ya está funcionando, vamos a sortear un curso especial que nuestro invitado nos ofrece. Y el tema, uno de nuestros favoritos, el viaje astral, nuestro teléfono 905 11 80 80, 905 11 80 80, por si queréis participar. Ya solo nos queda saludar a nuestro invitado, Antonio Moraga. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Bienvenido al Espacio en Blanco. Gracias a ti. Bienvenido, porque acabas de regresar de viaje, de la India. Exactamente, acabo de venir de la India hace una semana. Y vaya pedazo de bozarrón que tienes. Sí. ¿Cuántos años llevas en estos temas, Antonio? Ahora te presentamos algunas de las cosas. Llevo toda la vida. En realidad empecé con 6 añitos y en realidad, en serio, a partir de los 8 años que ya estaba metido en un monasterio donde vivía interno varios años. ¿Sí? Sí. ¿Qué monasterio? Este es un monasterio que está en Hinojosa del Duque, en Córdoba, un monasterio de frailes carmelitas. Yeah. Allí tuve la mejor experiencia de mi vida a nivel espiritual y la más profunda de todas. ¿Sí? Sí. Fue un regalo para mí. Bueno, seguramente luego nos lo cuentas. Decir que Antonio Moraga es presidente de la Alianza Española de Reiki, es máster en PNL instructor también en PNL, que hemos hablado hace poco tiempo de ello, instructor programación de neurolingüística, instructor también de viajes astrales, entre otras cosas. ¿Y te dedicas a esto profesionalmente desde hace cuánto? Efectivamente, hace unos 10 años me dedico profesionalmente a esto exclusivamente. ¿Te puedo preguntar qué hacías antes? Antes aunque llevo toda la vida haciendo meditación y todo este tipo de cosas, trabajaba en la recepción de un hotel. ¿Sí? Sí. ¿En dónde? En el Hotel Eurobuilding de Madrid. Qué curioso. Qué curioso. Y acabas de regresar a la India, donde has estado con un maestro espiritual que ha convocado 550.000 personas, ¿me contabas? Efectivamente. No ha sido el programa ni siquiera más grande que la ha hecho otros todavía mucho más grandes, pero ha sido un programa muy especial para mí, muy, muy profundo. Llega a convocar hasta 2 millones de personas ahí en la India. Decís que cerca de Delhi, muy cerca de Delhi. Cerca de Delhi, al norte de Delhi, a unos 40 kilómetros. ¿Cómo se llama el ashram? El ashram se llama Sirihans Yogashram. Sirihans Yogashram. Yogashram. Qué curioso. ¿Y el maestro espiritual ese que dices que... ¿Cómo se llama? Él se llama Marayi. Curioso. Este es nuestro invitado. Va desde hacer unas prácticas de Reiki, unos estudios de Reiki. Y el curso que vamos a regalar es uno de los que él prepara de Reiki, que los haces cada mes. Efectivamente, todos los meses hacemos todos los fines de semana los diferentes niveles, de tal manera que en el mes tenemos cada fin de semana un nivel diferente. Ya, pues hay un curso introductorio de Reiki que sorteamos esta noche de los que da Antonio Moraga entre todas las llamadas y toda la gente que entre en nuestro chat. Pero nuestro propósito es llevaros al mundo astral, ¿te parece? De acuerdo. Lo hacemos enseguida, después de esa primera introducción, recordando los teléfonos 905-11-8080 y el IRC Hispano, Canal de Blanco. Ahí podéis entrar si queréis esta noche entrar en este debate que tenemos, en ese punto de encuentro, y participar en el concurso que tenemos de ese curso de Reiki, un fin de semana con nuestro invitado. Lobsang Rampa, ese autor británico que decía ser un lama del Tíbet, nos relataba en sus memorias la posibilidad fascinante de salir fuera de nuestro cuerpo. A través de diversos ejercicios y de un adecuado entrenamiento, uno podía abandonar su cuerpo físico como si de un ropaje se tratara. En ese instante uno podría elevarse sobre la materia, contemplar su cuerpo tendido, abandonado, y a partir de entonces, viajar. En ese momento la experiencia era ya algo único, ilimitado, lleno de emociones y sentimientos nuevos y desconocidos. Es el viaje astral. De todo ello nos amplía datos nuestro invitado de la noche. Ahí estaba la introducción. ¿Te ha gustado, Antonio? Digo que... Me ha encantado. Sí. Muy bonita. ¿Tú haces viajes astrales? Efectivamente, llevo muchos años, empecé a hacerlos con 15 años y llevo desde entonces, nunca he dejado hacerlos. En unas épocas más que en otras, porque ha habido épocas de mi vida donde estaba haciendo todos los días y había días que dedicaba 16 o 17 horas a estar en el astral. ¿Tanto? Mucho tiempo. ¿Se puede estar tanto tiempo fuera? Se puede estar mucho más, se pueden estar 2, 3 días seguidos, todo lo que aguante el cuerpo sin comer. ¿Sí? Sí, efectivamente, no hay ningún problema para eso. ¿A ti te influyó también Lobsang Rampa, como decíamos en esa introducción? Yo conocí a Lobsang Rampa, los libros de Lobsang Rampa los conocí justo después de haber empezado mis prácticas con viajes astrales. O sea, ¿tú antes ya sabías? Yo empecé con un hombre que se llamaba Frank R. Young. Escribió un libro que se llama La Ciclomancia y fue el primero que cayó en mis manos sobre el tema.